Bien, estimados oyentes, retomamos la segunda parte de nuestro programa de los martes relacionados con temas de salud. En esta parte, en este segmento, nos acompaña también el doctor Flavio Lino, él es ginecólogo, profesor doctor. Bienvenido nuevamente al programa. Gracias, muy amable. Con el doctor Flavio Lino y con el doctor Roberto Charapa, aquí empezaremos a abordar el tema del cual comentamos minutos antes de la pausa, el cual versa sobre la endometriosis. Doctor Charapaki, ¿qué podemos hablar sobre endometriosis? ¿Qué concepto tenemos de endometriosis? Bueno, efectivamente este es un tema extenso y amplio que a veces llama la sorpresa a una paciente que viene o acude por un problema generalmente de reglas dolorosas que preceden a la menstruación. O sea, ahí las personas generalmente en edad reproductiva tienen síntomas incrementados de dolores menstruales previos a la menstruación, que incluso son muy intensos y que pueden producir incapacitación. Hay personas que por esta actividad hacen una ausencia laboral o pierden alguna actividad previamente establecida. Entonces esto nos hace sospechar de que podría estar presentando un cuadro de endometriosis. Asimismo, personas que tienen vida reproductiva normal presentan súbitamente dolor profundo cuando tienen su vida de pareja. También es una causa de dolor pélvico crónico. Y obviamente estos síntomas se asocian a problemas de infertilidad. O sea, un gran porcentaje de personas que no tienen la capacidad de procrear presentan este cuadro de endometriosis, que en el fondo no viene a ser sino una implantación anormal del endometrio, que usualmente debe estar dentro del útero, que se implanta en forma extrauterina y produce cambios anormales de tipo hormonal o también de inflamación crónica persistente que puede infiltrar a varios órganos intrapélvicos y producir mecanismos adicionales para que se pueda presentar esta molestia. Uno de ellos puede ser los ovarios, que son los más comprometidos, ¿no, doctor? Obviamente, a nivel de los ovarios producen una infiltración mucho más intensa en algunos casos, que incluso pueden presentar unos quistes muy grandes que hacen acúmulos de productos de desecho sanguíneo de tipo quistes de chocolate que antiguamente se conocían. Quistes de chocolate. Y que obviamente producen no solamente sensación de tumoración, pueden también presentar molestias de tipo urinario, incluso problemas a nivel de defecación por lo extenso de este problema, y puede dar incluso sinequias, adherencias a los órganos abdominales. Incluso pueden debutar con cuadros de abdominales que pueden ser muy dolorosos. Y que pueden semejar incluso una patología quirúrgica quizás, ¿no? Así es, y la forma de hacer una evaluación diagnóstica, esto en general es muy importante hacer un examen ginecológico en el cual básicamente y efectivamente en el mismo periodo menstrual donde se hace el diagnóstico mucho más certero. O sea, generalmente se encuentra un útero retroflexo, o sea, invertido de la posición natural, fijo. Puede haber infiltración nodular a nivel de los parametrios o en los fondos de saco, y por lo tanto al clínico le hace sospechar de que pueda presentarse este problema. Efectivamente, doctor Flavio, sí, que sabemos que muchas veces esta enfermedad es asintomática, pero como bien mencionó el doctor Charapaki, con frecuencia hay sangrados irregulares, hay incluso dificultad para orinar. ¿Puede haber alguna sintomatología adicional a este cuadro? Sí, en realidad lo que hay que determinar es que según la FIGO, o sea la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la endometriosis está clasificada en cuatro grupos, yendo de menor nivel el 1 y a mayor gravedad 2, 3 y 4. Así como decía el doctor Charapaki, la principal manifestación es el dolor, que principalmente se manifiesta en el momento de la regla. Hay que recordar que es una causa importante de infertilidad, porque al avanzar la enfermedad obstruye las trompas, y al obstruir las trompas hace un mecanismo que no permite que el óvulo pase a las trompas y menos al útero. Entonces, en ese sentido, esa es la importancia de diagnosticarla a tiempo. Lamentablemente, antes de que solamente nosotros tenemos un diagnóstico clínico, o sea, no podemos confirmarlo hasta que se pueda hacer la laparoscopía. ¿no? Cuando recién hacemos la laparoscopía, recién podemos tomar muestra, recién podemos tomar este tejido, biopsiar y recién ver exactamente con gran exactitud qué es lo que se llama endometriosis. Incluso el estadiaje, Flavio, o sea, es decir, hay asincronía en lo que presentan los pacientes de síntomas. O sea, hay personas que tienen endometriosis moderada o severa, pero tienen poca sintomatología clínica. Y al revés, hay pacientes que tienen endometriosis mínima o leve y pueden presentar un cuadro sintomatológico de mayor intensidad. O sea, en la endometriosis eso es lo diferente, ¿no? Hay personas que presentan endometriosis mínima y tienen gran sintomatología o al revés. Y eso obviamente se tiene que definir a través de un examen de la laparoscopía. Ese es el único patrón, o sea, el diagnóstico confirmatorio, la laparoscopía. Hay otros medios auxiliares que se utilizan como pruebas ultrasonográficas que ayudan, pero no son concluyentes. ¿Y el tema quirúrgico, doctor, también pasa como un tema de tratamiento para endometriosis? Evidentemente, el tema quirúrgico es importante para resolver como terapia el tratamiento de la misma lesión que está extendida en varios órganos pélvicos y también para tratamiento del dolor. O sea, se ha visto que el tratamiento quirúrgico resuelve en gran parte el problema de dolor en cuanto a endometriosis. Y doctor Lindo, ¿qué tan importante puede ser la administración de medicamentos, de anticonceptivos orales, incluso de la hormona liberadora de gonadotropina que se comenta últimamente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, lo que se usa es los agonistas de la GnRH, ¿no? Que es el famoso medicamento Lupron. El Lupron se utiliza como forma médica para tratar y evitar la cirugía. Se usa esta ampolla 6 meses como un tratamiento largo, creando una especie de menopausia artificial y en ese sentido va a mejorar la endometriosis. Pero hay que recordar que solamente es paliativo, pero no curativo. Recién va a desaparecer cuando desaparezca la función ovárica y esto es en el caso de que ya no se produzca más estrógenos, ¿no? Ese es el punto. Ahora, doctor, una vez que se revierte ese cuadro de endometriosis, ¿la probabilidad de volver a la fertilidad está comprobada o eso demora? Eso va a depender de la magnitud de la obstrucción de las trompas, ¿no? A veces, cuando uno hace la reconstrucción de las trompas y no no logra un buen resultado, mejor es probablemente ir a fertilización in vitro. Claro, en casos mínimos leves se ha visto que puede mejorar la tasa de fertilidad, pero en casos moderados o severos en general ya no tienen buena eficiencia. O sea, ese es el tratamiento de la endometriosis en cuanto a infertilidad. Lo mejor en estos casos es indicar una fertilización in vitro, que es lo más conveniente, ¿no? Incluso la inseminación intrauteriana no está muy indicada porque tiene una tasa de eficacia muy, muy baja. Entonces, en los pacientes que tienen endometriosis y quieran tener una fertilidad un poco de mayor éxito, es mejor la fertilización asistida con in vitro. ¿Todos los pacientes pueden operarse o hay alguna restricción para someterlos a cirugía el tratamiento de endometriosis? En general, las lesiones que son muy visualizadas, ya sea por otros métodos, a través de algún examen también adicional de marcadores tumorales, son los que más son adecuados para este tratamiento quirúrgico. Pero en general, todas las personas que tienen este cuadro se quejan de dolor pélvico crónico. Si hay un dolor intenso, justifica esto. Incluso se hacen procedimientos mucho más extensos, como las neuroectomías sacras, que para tratar de evitar el dolor. Pero también a veces se trata y se cura, incluso se llega a la histerectomía, pero el dolor persiste. Entonces esto abonaría a otros mecanismos de producción de esta causa de la endometriosis. Y mencionaba, doctor Lino, hace unos instantes, el tema de la hormona liberadora. Uno de los efectos adversos que puede presentarse también incluso es reducción de la densidad ósea. Es por eso que tienen la precaución de administrarla en personas que ya tienen un problema de osteopenia, un problema de calcio bajo en sangre o que ya tienen pues una osteoporosis leve, ¿no? O moderada, ¿no? Sí, es verdad. En realidad este problema, aparte del dolor, o sea, el dolor es un problema, pero en personas que usualmente ya tienen más de 30 años y a veces quieren tener hijos y no pueden, y ahí es donde se descubre la endometriosis, ¿no? Ahí recién dicen, ¿y por qué no puedo? Entonces ahí se hacen los estudios, la laparoscopía y se ve la causa, ¿no? Y felizmente que de alguna manera son personas jóvenes, ¿no? Entonces es poco probable que a ese nivel haya un poco de baja densidad ósea, ¿no? Claro, ahí hay una asociación de tratamiento a estos agonistas de la GnRH con anticonceptivos orales, uh-huh, para disminuir ese efecto que es de la pérdida de masa ósea. Así es. Entonces con eso se estaría disminuyendo este efecto. Y también hay otros tratamientos médicos, por ejemplo el Nemonorgestrel, que es el que se utiliza en la periodo del día siguiente. Hay dispositivos intrauterinos que tienen este componente, que son especiales, y hacen que este cuadro también remita un poco en el dolor. Obviamente no es el tratamiento definitivo, ¿no? Porque evidentemente. Pero mejora la condición del paciente cuando todavía no decide hacerse un procedimiento mucho más extenso. Así es. Bueno, de todas maneras seguimos invitando a los amigos oyentes para ampliar el tema. Cualquier consulta siempre al número de cabina, al 225-3344 y al 224-2363. Y tenemos en presencia en cabina, así es, bienvenido antes, al doctor. Antes de empezar, de terminar ese segmento, quisiera darle la bienvenida, en nombre del programa Opinión, al doctor César Palomino Colina, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. Doctor Palomino, tenga usted la más cordial bienvenida al programa. Buenas tardes a los colegas, al programa que ha tenido la gentileza en invitarnos. Con el doctor Palomino continuamos en el siguiente bloque para hablar sobre la coyuntura médica y aspectos relacionados a la política de salud. Bienvenido.